Si las leyendas urbanas encuentran un tema gracias al cual son tremendamente efectivas, ese es el de la seguridad. Y es que las leyendas sobre amenazas, riesgos y peligros para los ciudadanos son muchísimas, imposibles de resumir. Pero nos centraremos en algunas, y la primera de ellas nos lleva a Estados Unidos. Allí, en más de una ocasión, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, el conocido como CDC, ha tenido que emitir notas desmintiendo leyendas urbanas. Una de ellas nos remonta a la década de los 90, y aunque ya emergía Internet, en la transmisión de la información encontró su canal de extensión gracias al boca a boca, un rumor en toda regla, y tocaba uno de los asuntos que más temor social generan, la enfermedad del SIDA. La advertencia señalaba que muchas personas estaban contagiándose de SIDA con agujas utilizadas por drogadictos. Dichas agujas habían sido dejadas intencionadamente en el cajetín de retorno de cabinas telefónicas. De este modo, cuando el usuario introducía la mano para recuperar el cambio, se clavaba la aguja y por tanto contraía la enfermedad. La leyenda también decía que las jeringuillas eran dejadas intencionadamente por los enfermos en bancos en la calle o en butacas en cines y teatros. Cuando alguien se sentaba, como la oscuridad le impedía ver la aguja, se contagiaba. Según la leyenda, el propio CDC había confirmado los contagios y había emitido notas públicas advirtiéndolo. Tanto se extendió el temor que este organismo médico, el más importante de Estados Unidos, tuvo que distribuir una nota para desmentir lo que decía el mito. Según la información del CDC, nunca se habían examinado agujas desechadas. Textualmente, la información oficial señalaba que el CDC no ha analizado tales agujas ni ha confirmado la presencia o ausencia del virus en muestra alguna relacionada con estos rumores. Es más, la nota era todavía más dura, ya que finalizaba así: informamos de que las lesiones producidas por pinchazos de agujas pueden transferir sangre y agentes patógenos, pero el riesgo de transmisión es sumamente bajo. Se trata de rumores sin fundamento. No importó. Pese a la nota oficial, el rumor se extendió y extendió e incluso llegó a otros países como España. Pero hasta el momento, ni en España ni en ningún otro país se ha producido un solo contagio de estas características, por mucho que, a veces, quien transmita la leyenda diga conocer a alguien a quien le pasó. Es falso. No podrá demostrarlo. Y esa persona siempre será el amigo de un amigo. Pero muchas informaciones falsas con aire de leyenda tienen que ver con la seguridad en sí misma. Hace 4 años un mensaje comenzó a circular por toda España. En muchos centros de trabajo la nota incluso fue colgada en los tablones de anuncios. Decía así: es muy importante. La nota nos la ha pasado la Dirección General de Policía y el Ministerio del Interior. Por determinadas ciudades españolas como Madrid, en Barcelona o Valencia, se están preparando atentados con los detonadores recientemente robados en Suiza. El modus operandi es acompañarlos de unos gramos de dinamita e insertarlos en teléfonos móviles o llaveros. Luego se dejan abandonados por las calles. Tienen suficiente potencia para arrancar una mano. Alertad a todo el mundo. Que nadie coja un móvil, aparentemente olvidado. Evidentemente, la propia policía tuvo que negar la existencia de móviles bomba, pero la leyenda, pese a ello, crece. Y es que los móviles, como símbolo identificativo de nuestra sociedad moderna, han sido en sí mismos el origen de muchas leyendas urbanas, casi siempre relacionadas con nuestra seguridad. Pero la que les contamos ahora es una de las más fascinantes que hemos encontrado. Seguro que usted ha leído en muchas gasolineras una prohibición: apague su móvil. La advertencia incluso ha sido legalizada por las autoridades. Ahora mismo es ilegal usar el móvil en una gasolinera. Pues bien, la razón de esa norma hay que buscarla en una leyenda urbana. Todo comenzó con una falsa nota atribuida a un jefe de la compañía Shell. Dicha nota decía así: si usted está utilizando un teléfono móvil mientras conduce un coche, manténgalo dentro del mismo mientras carga combustible en la gasolinera. Han habido 3 casos hasta el momento. Uno de ellos ocurrió cuando el dueño de un coche puso su teléfono móvil sobre el techo y comenzó a cargar combustible. El teléfono sonó y el vehículo se incendió por los vapores que salían del tanque. Otro caso sucedió cuando un hombre se quemó la cara mientras hablaba por teléfono y cargaba combustible. Aparentemente es el teclado o el timbre el que produce una pequeña chispa eléctrica suficiente para encender los vapores de combustible. Por favor, tome nota de este envío y transmíteselo a sus amigos. Pues bien, la compañía Shell jamás emitió esa advertencia. Además, no tiene el más mínimo sustento científico. Sin embargo, la leyenda y su falso contenido fue admitido como verídico por los trabajadores de Shell, pese a que sus jefes negaron haber emitido la nota. Y no solo fue creída por ellos, sino por los responsables de todas las gasolineras y también por las autoridades. Todos se tragaron el bulo y a partir de ese momento se estableció la prohibición de usar el teléfono móvil en las gasolineras por razones de seguridad.